Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Este 27 de agosto a las 19 horas en la Sala Zitarrosa, Andrés Oroño presenta Cauce, recital a cargo de Andrés Oroño en la Sala Zitarrosa. Participan Noé Santana, Clara Pregliasco y Andrés Oroño, por supuesto. Este 27 de agosto a las 19 horas en la Sala Zitarrosa. Que está bueno contar, Andrés Oroño, creador. Es el creador de la cortina de Al Mundo Le Falta un Tornillo. Ahí va, que acá disfrutamos. Co-creador, creo que hay varios. Co-creador. Músico, compositor. Sí. Universo. Taller de poesía y collage el sábado 12 de agosto a las 15 horas en el Jardín Histórico Quinta Capurro de aquí, de Santa Lucía, en Boulevard Federico Capurro 555. Esto viene gracias a Canelones Prende, Fondos Culturales, al Gobierno de Canelones y al Municipio Canario. El sábado 12 de agosto a las 15 horas en la Quinta Capurro. Va a escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia. Nuevo taller de teatro en el espacio Carlos Alfredo, facilitado por Martín García Gómez, dirigido a mayores de 16 años, con o sin experiencia. Es un taller que no tiene costo, es gratuito, porque además es un taller que ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación y Cultura para financiarlo durante el año 2023. El taller está previsto que sea los martes de 10 a 13 horas, pero también, como está arrancando, se va a tratar de adaptar los días y horarios en función de la disponibilidad de los participantes, de quienes estén interesados o interesadas, así que se pueden comunicar al 098-156-072, a quienes estén interesados, 098-156-072. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Festejamos el Día de la Niñez en el Centro de Barrio Municipal 1, Danza, teatro y merienda. Este sábado 12 de agosto a las 15 horas en el centro del barrio municipal 1. Por favor, descrea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Club de lectura de Santa Lucía. Las palabras son un hechizo cargado de futuro. Una frase de Irene Vallejo. Y esto, ¿cuándo es? Pregunta la gente. ¿Cuándo? El sábado 19. ¿A qué hora? A las 17:30. ¿Y dónde? En el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. Festival de Guitarra Canelones, segunda edición. Primer fecha en la ciudad de Santa Lucía. Actúa El Gentil, integrado por Beatriz Alonso, Diego Suárez y Manuel Urrutia. Interpretan arreglos propios y obras de su autoría. También actuarán el conjunto de guitarras Casa Rodó, integrado por estudiantes del curso de guitarra que dicta el docente Fernando Firulo, que depende de Formación Cultural de la Dirección de Cultura de la Intendencia Canelones, y estará integrado el conjunto de guitarras Casa Rodó por Roberto Yontaz, Diego Tesoro, Priscila Maerro, Rubén Baudino y Leandro Manzanares. Esto será el sábado 12 de agosto a las 19 horas en la casa de Juan Joaquín Suárez 140 en Santa Lucía. Entrada gratuita. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Teatro Pilares en sus 30 años presenta Cartas Olvidadas, este 20 de agosto a las 17 horas en el espacio Carlos Alfredo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse en relato. Lanzamiento del 16º Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña en el Complejo Cultural Politeama Tomás Berreta 312 Canelones, este domingo 13 de agosto a las 16 horas. Actuarán Majo Hernández, Marcelo Ribeiro y Frutas Planeta. La entrada es gratuita este 13 de agosto a las 16 horas en el Politeama. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Bueno, y en esto, este día de la niñez que se avecina, está movido. Viene cargadito. Sí, lleno de actividades y está buenísimo porque están sucediendo en los distintos barrios, que eso me parece que está muy bueno. Sábado 12 de agosto, venía a festejar el día de la niñez con actividades recreativas, juegos, merienda, música, conocer los proyectos del barrio. Esto será la calle Chile y Cerrito a las 14:30 horas, el sábado 12 de agosto. Y es una actividad organizada por colectivo Todo por los Niños y las Niñas y la Comisión de Barrio Buscando un Lugar. Todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse. Y bueno, nos vamos a escuchar otro temita de Pecho de Fierro, del disco, ¿cómo era el disco? Corazón Primitivo. Muy me quedó grabado. Porque ¿Cómo le sale? Lo supe tener al Corazón Primitivo, ¿ah, sí? Sí. Sí, sí. Ahora ya no está civilizado. Ahora ya está civilizado. Demasiado. Sí, demasiado. Me gusta lo primitivo. A veces aflora. Bueno, entonces vamos a que aflore otro tema de ese disco, entonces, Corazón Primitivo de Pecho de Fierro, que se llama Estrellas Libres. Camino tu patio. Bandera de mi